Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo live en Mindalia Plus. En este caso estamos a través de Instagram y yo soy Laura. Para la gente que todavía no me conozca, estoy aquí para compartir la entrevista del día de hoy. Os cuento de qué vamos a estar hablando, cuál es el tema que vamos a tratar. Hoy hablamos de relaciones de pareja con Berta Fernández. Ella nos invita a cambiar el chip y a dejar de sufrir en nuestras relaciones. Bueno, vamos a dar un poquito de margen para que todo el mundo que quiera pueda sumarse a este directo, porque esta información nos interesa a todos. Esto afecta a nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de pareja, cuando nos vinculamos sentimentalmente a alguien. Yo, mientras tanto, voy a mandarle la invitación a nuestra especialista. A ver, que por aquí... Ahí está. Hola, Laura. Venga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues mira, me he unido con un... Tengo un amigo, aquí veis, he venido con un suelo que también quería... Acompaño, estamos igual, bien. Ya, perfecto, sincronía total. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Berta, encantada, un placer saludarte. Guay. Permíteme... porque nos estaba comentando gente, mira, nos saluda por aquí Yoli desde Marbella, aquí en Andalucía, nos escribe también Luciano desde Chile, bueno, bienvenidos a las personas, se me está yendo para arriba, pero bienvenidos a las personas de Cali, Colombia también, Maritza, gracias a todos por acompañarnos. Como decía, estamos con Berta Fernández tratando un tema que nos va a ser un beneficio para todos, porque Berta, todos, tarde o temprano, vamos a acabar en una relación de pareja, vinculándonos emocionalmente, y tendemos mucho a que siempre haya una parte de sufrimiento, porque evidentemente conflictos no podemos evitarlos, pero sí podemos aprender a transicionarlos. Así que vamos a ver un poquito de este tema. Me gustaría, si te parece, que hoy, en vez de presentarte yo, te presentes tú y nos cuentes un poquito tu trayectoria profesional, cómo has llegado hasta este punto en el que ahora eres terapeuta a nivel de parejas. Vale, pues, pues nada, soy Berta Fernández. Llevo 9 años acompañando a personas en el ámbito de la pareja. La verdad es que al principio yo me he formado como terapeuta en el ámbito humanista, en Gestalt, en sistémica, todo esto. Y al principio la verdad es que las personas que llegaban a mí, yo las acompañaba un poquito en todo, hasta que curiosamente empezó a moverse con mucha intensidad tema pareja. O sea, venía mucha gente con problemas de relaciones. Aparte, es un tema que resonaba muchísimo conmigo, porque yo también ahí tuve mi camino, ¿no?, de transitar eso. Y entonces al final decidí, digo, oye, la vida me está trayendo esto, estoy acompañando a personas aquí, resuena muchísimo conmigo, me centro en este tema. Y sobre todo porque la vía más directa para conocernos a nosotros mismos es a través de las relaciones, a través del otro. Y es la vía más directa, vamos, de conocimiento. Entonces, pues eso, lo que te decía, llevo 9 años acompañando a personas, ahora estoy, bueno, pues aparte de individuales, también he hecho un programa muy chulo, que ya os comentaré, y que la gente está muy contenta, que en realidad pues es para eso, para aprender a vincularnos mucho mejor. Bueno, Berta, estamos encantados de que hayas elegido Mindalia para darle voz a tu experiencia y a tu mensaje. Gracias. Y vamos a interiorizar un poquito esta situación, porque hay como muchas capas, ¿no? Como una cebolla, tenemos que ir viendo muchas cosas diferentes, muchos ámbitos diferentes. Hablabas de que una parte importante del autoconocimiento es el estar en pareja, porque evidentemente tenemos esa ley del espejo, ¿no?, que nos refleja aquello que nosotros no estamos siendo con nosotros, o no nos estamos consintiendo, o no estamos queriendo escuchar. Entonces ahí es cuando normalmente se provoca el conflicto, porque esa persona te espeja esa situación y tú, a lo mejor, en lugar de reaccionar diciendo o analizando qué está pasando aquí, qué necesito, por qué me estoy a lo mejor autosaboteando o no, cualquier situación que se pueda estar dando, me lo tomo a la defensiva y se produce la pelea, ¿no? La famosa pelea que todo el mundo de pareja pues hemos tenido, hemos identificado, y luego resolverlo es un jaleo. Y luego, como yo siempre digo, el folio en blanco, ¿no?, que tenemos, una vez que se arruga, no podemos volverlo a tener liso. Entonces ahí es más complicado, porque ya nunca empezamos de cero con esa misma persona. Así que vamos a empezar por esa base, por la ley del espejo. ¿Por qué nuestra pareja nos refleja situaciones que nosotros no estamos o bien siendo conscientes o transitando correctamente? Pues mira, Laura, este punto es súper importante porque, mira, a mí me gustaría empezar diciendo que hay una cosa que es esencial y es que no tenemos en cuenta que no es casual la persona con la que estamos, no nos hemos vinculado con esa persona por azar, estamos correspondiendo todo el rato con la información que esa persona lleva y con la información que llevamos nosotros. Entonces, por eso decía antes que es tan importante el hecho de darte cuenta de eso, de que no es casualidad, porque a partir de ahí tú vas a poder experimentarte en la relación desde la responsabilidad y no desde el victimismo. Hoy en día, Laura, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, hay como una tendencia, pues ahora se lleva mucho el tema del narcisismo, todo esto, entonces eso nos coloca todo el rato afuera, ¿vale? En la otra persona. Y claro, desde ahí no podemos avanzar. Como tú decías, ¿qué es lo que me refleja a mí la otra persona? El espejo. Pues la otra persona está delante y me, digamos, detona conflictos para que yo pueda verlos. Es decir, aquello que yo veo en mi pareja que me está molestando, que me lleva a los extremos, eso me está indicando que hay un punto en mí que tengo que ver. Hay una herida que no ha sanado. Y yo la veo a través de la pareja. Por eso es una oportunidad excelente cuando te vinculas, la pareja es uno de los mayores maestros que hay. Es una oportunidad excelente para poder ver y para poder transitar y trabajar esas heridas. Y desde ahí, como tú decías, las discusiones son muy diferentes. No es lo mismo que yo discuta con mi pareja y que empiece a culparle de todo, a decir, a ver, un momento, voy a ver qué parte de responsabilidad que no culpa. Soltemos ya la culpa, que es un concepto que tenemos ahí como muy, muy, muy metido en la cabeza. Entonces, veamos desde la responsabilidad, oye, ¿qué es lo que me está molestando de esto? Lo que tú decías, ¿no? Voy a hacer un acto de introyección, de verme hacia adentro y ver qué me está molestando esto. O sea, ¿qué me está queriendo decir este conflicto que yo estoy viviendo, esta experiencia que yo estoy viviendo? Desde ahí es totalmente diferente una relación que no desde el culpar porque tú me haces, porque tú me haces sentir. Esto también es una frase que se utiliza mucho. Y yo siempre digo, nadie te puede hacer sentir nada sin tu permiso. Esto es no sé qué piensas tú de eso, pero para mí es una parte fundamental. Bueno, por supuesto, Berta, aquí la especialista eres tú en este sentido. Yo voy a intentar apoyarte en todo. Yo, por supuesto, tengo también mi propia proyección personal, ¿no? Digamos, desde las relaciones que yo he vivido. Pero claro, yo desde mi punto de vista, por supuesto, coincido contigo. No sé si habrá otras personas que a lo mejor difieran, ¿no? En esta sensación, porque relaciones son todas, ¿no? Y hay un montón de formas de vincularse. Pero yo, por supuesto, en mi parte personal, en lo que respecta a mí, a modo de cómo yo me he vinculado con mis exparejas, caso con mi pareja actual, sí que coincido plenamente contigo y también me está ayudando mucho a evolucionar, a entender precisamente eso, el hecho de decir, bueno, aquí está pasando algo, si esta persona me está rechazando, no me está rechazando ella, a lo mejor es que me estoy rechazando yo y por lo tanto esa persona entonces está creando un rechazo o en esa situación en concreto, ¿no? Que yo espero una expectativa de esta persona. Entonces ahí yo sí que me identifico mucho contigo. Hablabas del tema del narcisismo y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a entrar un poquito en este tema porque tú bien has dicho, en redes a día de hoy todo el mundo es narcisista, ¿no? Vamos a decirlo así. Evidentemente existe ese trastorno en la personalidad, existe este tipo de casos, ¿no? En relaciones con narcisistas que es súper complicado transitarlo. Pero evidentemente esto tiene que estar pautado por un especialista, ¿no? Es decir, que una persona como tal tenga ese rasgo de narcisista, porque muchos de nosotros creo entender que tenemos pequeños rasgos que son parte del narcisismo, pero no nos convierten en narcisistas. Respecto a eso, obviamente hay un perfil que es un perfil, pues esto, con unos rasgos determinados que está catalogado de narcisismo, ¿vale? No voy a entrar tanto ahí, sino la visión que a mí me gusta abordar, que es la que en realidad hace que tú evoluciones, como decías antes, es ¿para qué estoy yo con un narcisista, con una narcisista? Cuando yo decía que hay esta tendencia a decir, no, es que, claro, yo, es que esta persona, como es narcisista, me hace esto, me hace lo otro, vale, ya. Pero, ¿para qué sigues tú en esa relación? Esa es la pregunta, para mí es una pregunta muy potente, no tanto el por qué, sino el para qué sigo yo en esa relación. Esa pregunta te va a llevar, sí o sí, a mirar hacia ti. Que esto no quiere decir que la otra persona, obviamente, tenga su trabajo que hacer, que sí, que estemos ante un perfil narcisista, sí. Que es difícil salir de esas relaciones, sí, pero yo no pongo la mirada y el foco ahí. Mi pregunta siempre es la misma. ¿Qué tengo yo en mí que al final he acabado con un perfil narcisista? ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí, ¿no? Y ahí esa pregunta nos lleva pues, a nuestras heridas, a nuestros patrones, y esa es la parte a cambiar. Porque en realidad las personas que claro, yo al final trabajo con personas que no les funcionan las relaciones. Y para que tus relaciones acaben cambiando, para que tú te acabes relacionando desde otro lugar con diferentes perfiles, para que tú resuenes con otros perfiles, es indispensable que hagas un trabajo contigo. Si no, no, o sea, afuera no cambia. Tú puedes, o sea, es mismo perro diferente collar. La persona que puedes hacer las parejas, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Los tips de comunicación, cómo comunicarte mejor, esto está muy bien, pero esos tips se quedan en la superficie. Si no vamos a ver realmente qué me estás moviendo tú, qué te muevo yo, por qué te enfadas tú. Si no hacemos ese trabajo, es muy difícil que una pareja evolucione y es muy difícil también que una persona que no le funcionen las relaciones entre en una dinámica diferente. Eso para mí es vital. Claro, yo te preguntaba esto principalmente porque había una chica, Fabi Kobi, que nos preguntaba a través del chat que qué información lleva precisamente una persona que se vincula, pues en este caso ya nos preguntaba con un psicópata, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma general, con un tipo de personalidad que es dañina, ¿no? Para la persona con la que se está vinculando, ¿no? Entonces, cuando, como tú bien decías, cuando estamos en una relación ahí, ¿por qué permanecemos en esa relación? ¿Para qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está despejando, ¿no? Esa situación. Que es un caso, evidentemente, que se tendría que ver de forma individual en consulta y con esa persona en concreto para saber, ¿no?, qué está pasando dentro de cada uno de ellos. Pero bueno, agradecemos, Berta, que hayas dado de una forma generativa información al respecto, porque, como bien sabemos, es tendencia a todas las redes sociales, todos somos narcisistas, entonces ahí la aclaración está súper bien. Aprovecho para recordar que las preguntitas, por si las dejéis en la sección de preguntas, que es un iconito, un bocadillo con una interrogación, lo tenéis ahí abajito de la imagen de Berta, para que no se pierdan en el chat, porque si no, se me van hacia arriba y es imposible recuperarlas. Volvemos a situaciones de pareja un poco más normativas, Berta, que es lo que me imagino que más te sueles encontrar en consulta. Normalmente, la gente que acude a ti, ¿qué tipo de problema tiene así de forma general? ¿Cuál es el patrón común? Pues mira, el patrón común es sobre todo la dificultad a la hora de comunicarse. Ese es el patrón más grande que yo me encuentro. Pero sobre todo porque al final yo me he encontrado también con parejas que llevan muchísimo tiempo juntas, pero luego, al final, ¿qué es lo que pasa? Que parejas que a lo mejor llevan 20 años juntas. Ahí tenemos que ver que esas dos personas tienen un recorrido, una relación de 20 años tiene un recorrido muy amplio, por ejemplo, te pongo, pero que también podría ser de 5, o sea que lo mismo da. Las relaciones tienen una vida concreta, ¿no? Y están, yo siempre digo, están diseñadas para que tú, para que los miembros de la pareja puedan evolucionar. La comunicación. Es increíble cómo personas que llevan X años juntas no se saben comunicar, pero es que porque en realidad no se conocen. Solo conocen la idea que tienen acerca del otro. Es decir, se están relacionando todo el rato con la idea que tienen de su pareja. Y a lo mejor esa idea que tienes de esa pareja, eso ocurre mucho, Laura, en las personas que empiezan también una relación. En las citas, ¿no? Cuando tú vas ahí con todos tus deseos, con todos tus anhelos, te encuentras con una sensación, ¿no? De la imagen, el concepto. Eso es. Tú te encuentras con una persona delante y dices, ¡buah! Ahí le cargas todo ese mindset que tú tienes de todos tus deseos y esa persona se convierte de repente en una lista de checks que tú vas a hacer, pero no estás viendo a la otra persona. Pues muchas veces las relaciones pasa esto. O sea, yo estoy viendo lo que quiero ver en el otro y estoy viendo lo que quiero que el otro sea para mí. Pero no le estoy viendo a él o a ella. No se ven. Entonces, en ese no verse, la comunicación es lo que te decía antes. La comunicación es yo, pero yo desde el punto de vista de tú me haces esto, tú me haces esto. Entonces, cuando entran en esos juegos, se enredan. Nos enredamos, porque esto nos ha pasado a todos. Nos enredamos. Y desde esos juegos, hasta que tú no les abres un poquito, iba a decir la mente, pero tampoco es eso, pero les abres a un mundo de posibilidad en el que, oye, cuando tú hablas, yo te voy a escuchar. O sea, simplemente te voy a escuchar y voy a ver cómo impacta eso en mí. No voy a estar escuchándote, que en realidad no te escucho, y estoy oyendo a ver qué te voy a decir después. Esto es lo que yo más me he encontrado. O sea, ese no encuentro. Dos personas que hablan, pero que no se están encontrando entre sí. Claro que más que un encuentro es un Eso desencuentro, ¿no? es. Eso es. Sí. Yo en esto me identifico muchísimo porque me ha pasado en más de una ocasión que yo abierta a querer escuchar o a querer comunicarme, incluso así, no nos entendíamos con la otra persona. Es como, vale, pero es que yo lo veo blanco y tú lo ves negro. Entonces ahí no hay forma digamos, de llegar a un punto común, ¿no? De un punto de flexión en el que los dos nos sintamos cómodos, ¿no? Con la resolución de este tema. Y bueno, ahí me parece súper importante si te parece que demos un poco una pauta a seguir o cuál sería un buen procedimiento, ¿no? Cuando se da una situación así, cuando sí que estamos abiertos a buena comunicación, cuando las formas se dan, pero es verdad que cada uno tiene como una forma de ver diferente, o no sé si esto, ahora se me está ocurriendo sobre la marcha media que te voy diciendo, no sé si esto, Berta, tiene que ver de alguna forma con la evolución que está tomando cada uno dentro de la relación. No sé si de repente podría ser. Por supuesto. O sea, una relación, yo siempre les explico a las parejas que tengo, una relación es un sistema. Eso quiere decir que está la persona con todo, con toda el bagaje familiar que lleva, con todos sus patrones, la otra persona igual, y luego hay un tercer elemento que es la relación. La relación está viva y se alimenta todo el rato de esas dos personas. Hay veces, Laura, que me viene una persona que dice, oye, mi relación le pasa esto y esto otro, pero mi pareja no quiere hacer terapia, ¿vale? Claro, lo ideal siempre es que las dos partes quieran, pero en el caso de que una no quiera, siempre digo, no te preocupes, porque es un sistema que va a tender a equilibrarse. Eso quiere decir, si tú empiezas a hacer cambios en ti, si tú empiezas a trabajarte tú y a comunicarte desde otro lado, y a relacionarte desde otro lado con tu pareja, vas a obligar a la otra, a tu pareja, sí o sí, a que también haga esos cambios. No de una manera directa, sino que cuando tu pareja empieza a ver que tú te comunicas desde otro sitio, a lo mejor que no es, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de discusiones? La mayoría de discusiones son una lucha de poder. Es a ver quién tiene razón. Claro, cuando entras en esa lucha de poder, tú no estás viendo al otro de ninguna manera. No, no ves. Entonces, ¿alguna pauta para eso? Pues es muy sencillo, es tener en ese momento la valentía de pararte un momento, que es difícil, ¿eh? Porque cuando la cosa está así muy, muy levantada, y ahí también entramos en otra cosa más compleja todavía, que ahí los estilos de apego también se ponen muy en juego. O sea, una persona a lo mejor que tiende a la evitación, en una discusión se te va a ir. Una persona ansiosa en una discusión va a querer que estés ahí, aunque la otra persona ya le esté sobrando esa discusión. Entonces, es un tema que hay que ver como un poco más en concreto, pero a grandes rasgos siempre digo, párate y hazte responsable de lo que a ti te está pasando en esa discusión. Porque ahí es cuando puedes ver, no sé, a lo mejor, si tú te molesta que tu pareja chille, pero es que a lo mejor te molesta porque es que en tu casa chillaban. Y eso es una cosa que tú no, mira, me sale el dedito por aquí. Y eso es una cosa que tú has aprendido que no quieres, o sea, en ese momento te molestaba de pequeña, lo que fuera, y no soportas que tu pareja chille. Pero es que a lo mejor para tu pareja ese tono de discusión, ese tono de voz, es normal, porque en su casa se comunicaban así y no había problema con eso. A ti te ofende y a la otra persona le parece normal y no está ofendiendo. Por eso es importante que ahí las dos personas se comunican qué tipo de códigos tienen, porque a lo mejor, no sé si me estoy explicando, a lo mejor para mí que tú llegues tarde es una ofensa y para la otra persona que yo llegue tarde da igual. Los códigos del amor en las parejas a veces no son iguales. Eso quiere decir que una persona a lo mejor no te dice te quiero, pero te cuida haciéndote la comida con detalles y a lo mejor la otra persona está demandando todo el rato, oye, es que no me dices que me quieres, es que no me dices que me quieres, pero te lo está demostrando de otra manera. Entonces ahí lo que hay es que ajustar esos dos códigos diferentes y entender que todos somos genuinos en nuestra manera de amar y que le aprendimos en la familia, esto es muy importante, y que luego simplemente hay que, en vez de acusarte de que tú no me dices que me quieres, voy a entender de qué otra manera me estás amando, me estás queriendo y me estás cuidando, ¿no? Entonces, es salir un poco de el resumen de esto sería salir un poco de la lucha de poder en ese momento y ver realmente, hacerme responsable de lo que me está pasando. Y desde ahí me comunico con mi pareja y le digo, oye, esto que me estás diciendo, yo me estoy sintiendo así. No me está haciendo sentir así, yo me estoy sintiendo así. Parece una tontería, pero simplemente que tú te hagas responsable de esto, el otro siente la descarga, o sea, siente que ya no es responsable de eso. Y a partir de ahí, digamos que la mente hace un clic y te comunicas desde otro lugar totalmente diferente. Qué bueno, Berta, la verdad es que es una herramienta de madurez total, ¿no? De afrontar las cosas desde una responsabilidad plena y personal, no en este caso de pareja, sino personal Eso de es. uno mismo. Vamos a ver algunas situaciones de las que nos están llegando aquí en directo, Berta, y así también aprovechamos estos ejemplos pues para ver situaciones que hayas podido ver en consulta. Perfecto. Patti Lamaste nos dice, tú hablabas antes de las relaciones muy largas, ¿no? Nos dice que tiene un matrimonio de 34 años y que tuvieron una infidelidad hace 5. En este caso fue su marido hacia ella y ella decidió perdonar. Cuando dos personas evolucionan de formas diferentes dentro de la relación, siento, ¿no? O me da la sensación, tú me corregirás si estoy mal, de que cuando esa evolución se produce en caminos diferentes o se bifurcan, o bien se tiende a la infidelidad, o se tiende a la crisis matrimonial o de pareja, o se tiende a la separación directamente, o en muchos casos se tiende a llegar a ser, incluso yo he visto casos de ser compañeros de piso, es decir, no ser ya pareja, sino compañeros de piso, de tener una rutina, una monotonía juntos, pero que ya es como que, bueno, la costumbre nos ha mantenido juntos y aunque ya no tenemos el sentimiento vivo, aunque yo veo blanco, tú ves negro y no nos vamos a entender, pues no hacemos nada por trabajar eso. Entonces, cuando una situación así se produce y los caminos se bifurcan tanto como en este caso de Patty, en el que su marido comete una infidelidad que luego repararlo es dificilísimo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se trabaja, ¿no? Este tipo de situaciones con tan alta dificultad. A ver, el tema de las infidelidades es un tema complejo porque es ver en cada caso qué es lo que ha pasado. Muchas veces, es lo que tú dices, ¿eh? Las parejas, sobre todo que llevan años, sobre todo esto pasa mucho en las parejas que empiezan muy jovencitas, digamos, han sido pareja desde los 17 años y llevan juntos, pues a lo mejor 20, 30 años. Y claro, ¿qué pasa ahí? Pues que indudablemente va a haber. En algún momento, quien se sienta atraído, atraída por otras personas, ¿vale? Y a veces sucede que una manera de salir de eso es cometiendo una infidelidad, ¿no? Esa, una manera de no atreverse a dejar las relaciones, cometo la infidelidad, ¿no? Y luego sigo y pido perdón. Aquí es complejo el tema porque es verdad que hay parejas que la superan, pero previamente, tuve hace no mucho un caso de estos. Una pareja que estaban en, ahora no recuerdo, bueno, en un sitio de Sudamérica creo que era, tuvieron que mudarse a un país europeo y a partir de ahí, pues él estuvo un tiempo solo y claro, cometió una infidelidad que fue virtual, ¿eh? Pero fue leída por su pareja, en este caso por la mujer, y fue sentida como una infidelidad. ¿Qué pasó ahí? Es él. Decía, bueno, yo estaba solo, estaba un momento de dificultad, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Decido perdonar la infidelidad, pero aquí está el truco. Decido perdonar, pero perdono de verdad, porque si yo decido perdonar, me hago responsable de que estoy perdonando y de que quiero seguir en esta relación. Lo que no puedo hacer es, digo, te perdono, pero luego te voy a estar castigando por esa infidelidad. Pequeños castigos, de alguna manera. Claro, esto no, porque esto sí o sí va a acabar destruyendo la relación. Ya no va a ser la infidelidad, sino que va a ser la gestión posterior, ¿vale? Entonces, cuando alguien dice que perdona, tiene que estar muy consciente de lo que quiere decir eso, porque perdonar de verdad quiere decir, ok, tú te has equivocado, pero vuelvo a confiar en ti. Y esto es lo más difícil de reparar. Hay parejas que lo consiguen, ¿eh? Pero el volver a confiar es lo que más dificultad suele tener. Se consigue, ya digo. Pero si decides perdonar, oye, perdonas con todo. Luego no estés ahí dejando como machacando, porque entonces ahí lo que se produce es la rabia sigue activa en la persona a la que le han sido infiel, y la otra persona se siente mucho más culpable, mucho más culpable. Entonces ahí ya tenemos una relación absolutamente disfuncional. Eso va a acabar mal, sí o sí. Bueno, Gracias, Ceci. Berta, por responder a sí. Yo creo que ha quedado clarísimo. Y estoy leyendo por ahí muchos comentarios de agradecimiento, de amor hacia ti Ay, por gracias. arrojar luz sobre este tipo de temas, porque en muchos casos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta reconocer y decir, oye, mira, a mí me ha pasado esto, mi pareja me ha sido infiel o me ha pasado tal situación. Y que lo podamos ver aquí en un directo al alcance de todos de una forma gratuita, pues es maravilloso tener a una terapeuta como tú, ¿no? Dando claves y dando consejos en este sentido. Así que muchísimas gracias. Vemos una preguntita más. Claro. Bueno, la voy a hacer a modo general porque han entrado dos preguntas, además son dos chicas. Nos escribía Eva y nos escribía India también. Relaciones con personas egoístas, manipuladoras, en ese sentido, bueno, un poco todo turbio, ¿no? Nos preguntaba India en este caso si somos espejo y esa persona es manipulador, egoísta, no me tiene en cuenta, tal, tal, tal. Yo lo soy también, significa que yo estoy siendo eso. Por otro lado, nos decía, ¿qué hago si no puedo salir de esa relación? Es decir, a mí no me gusta esto, yo esto no lo quiero para mi vida, pero es que yo sigo aquí. La primera, el que te haga de espejo, hay que entender también una cosa básica, que es que la otra persona te haga de espejo quiere decir que o bien te está reflejando una parte que está en ti, o bien te está reflejando la polaridad, ¿vale? Esta persona que dice, estoy con una persona que es manipuladora, ¿vale? Yo siempre, siempre retomo y digo, vale, ok, pero ¿para qué estás tú con una persona manipuladora? ¿En qué lugar de ti tú eres manipulable? ¿Vale? Ahí es donde tenemos que ir. Porque si yo estoy con un manipulador o una manipuladora es porque en algún lugar de mí soy manipulable. Ahí ya entraríamos a ver, ¿vale? ¿Qué pasó en casa? ¿Qué pasó en casa? Nos tenemos que ir atrás. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi merecimiento? ¿Yo creo que realmente que puedo estar con alguien que me ame de verdad? ¿O ya me va bien una relación donde me manipulan? Eso es ir a indagar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿vale? Pero es importante que uno se haga la pregunta. También es cierto, aparte de que yo me pregunte en qué lugar soy manipulable, generalmente, si alguien me hace de espejo de manipulación en algún otro lugar, yo también estoy siendo manipuladora. Con otra persona, en otra situación, siempre la experiencia que yo veo fuera me está hablando de mí, siempre. Y eso es lo superpotente de tener esta conciencia en las relaciones, porque desde ahí aparte se trabajan y desde ahí tú te conoces y evolucionas. O sea que este es el efecto espejo, ¿eh? Preguntarse, ¿para qué estoy yo con alguien manipulador? Y sí, sin duda, si yo estoy siendo consciente de esa manipulación en algún lugar de mí, yo también soy manipuladora con otra persona y no pasa nada. ¿Sí? Claro, esto que lo que hablábamos al inicio de que podemos tener rasgos popularmente conocidos como tóxicos, vamos a llamarle así, pero eso no significa que seamos malas personas, significa que hay trabajo ahí por realizar, un Eso modo de es. introspección y acudir a terapia en muchos casos, claro que sí. Sí, yo creo que el trabajo no se suelta, yo creo que cuando empiezas por este camino de trabajar yo creo que sigues toda la vida y eso es fantástico. Bueno. Buenísimo, ¿verdad? Pues vamos a dar espacio también para que nos cuentes un poquito más sobre tus proyecciones en este momento de ayuda a parejas, a personas. Nos hablabas de un curso al inicio que estás ahora mismo transitando, muy bonito, y me encantaría que nos hablaras un poquito más de él, si quieres también un poco de cómo hacer el tema de las consultas para las personas que, como tú bien has dicho, de forma individual, en pareja, quieran acudir, quieran saber cómo hacerlo o por dónde empezar, ¿no? Porque muchas veces te sientes perdido, oye, yo quiero ir a terapia, pero ¿dónde? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Pues mira, te cuento Laura, yo ahora mismo voy a hacer justo mañana, empiezo a lanzar la segunda edición de un programa que he hecho y que estoy encantada con él, las personas que están ahí también. Y es un programa, ahora me estoy focalizando mucho más ahí, porque como te decía, para mí yo no entiendo la pareja sin un trabajo individual. Para mí es primordial. De hecho, yo cuando trabajo con parejas, trabajo con las dos personas en individual. Entonces, ahora mismo estoy acompañando con este programa a personas que no les funcionan las relaciones, que sufren mucho con sus relaciones. Y este programa es un viaje, yo le digo un viajazo de 3 meses aproximadamente, en el que esas personas tienen contenido, por supuesto, trabajan desde. Es un trabajo muy completo, ¿eh? Empiezas trabajando tus creencias, tus patrones, tus heridas. A partir de ahí vas evolucionando y vas viendo, también aprendemos a reprogramar un poquito nuestras creencias, la mente, a ver, a interpretar de otra manera totalmente. Es desaprender, ¿vale? El cómo Hollywood y todo esto nos ha contaminado sobre el concepto de las relaciones. Luego ahí van a trabajar también, trabajan en Enneagrama. Para mí una herramienta súper potente para conocerse. Y por supuesto también trabajan el cómo, una vez estás en pareja, cómo hacer de eso una relación sana. Comunicación, el no perderme yo, todo esto. Todo esto un viaje de 3 meses donde están acompañados y acompañadas por mí. Están haciendo un grupo, al menos los de la primera edición han hecho un grupo, se forma un grupo terapéutico fantástico. Y bueno, pues ahí están. Y el día 15 de diciembre voy a hacer un taller para explicar todo esto, con 3 directos previos también, de jueves, viernes y sábado, donde vamos a estar hablando de todo esto. Y si a alguien le interesa, solo tiene que ir al link de mi bio y allí entrar y registrarse para el taller del día 15, que le va a encantar y va a entender mucho. Aquí hemos visto una pincelada, pero de todo lo que se puede aprender con esto. Bueno, yo quiero dejaros de momento ya el perfil de Berta en Instagram, que es berta.relacionesdespiertas. Igualmente, vamos a dejarla como colaboradora etiquetada en este live. También lo vamos a subir a YouTube. Allí tendréis todos los enlaces que ella nos ha facilitado a modo de contacto. Y bueno, por si queréis saber más sobre nuestra especialista, sobre Berta, pues ahí tenéis diferentes vías para poder acceder a ello. Lo más sencillo, como ya he dicho, pues ahí tenéis en la bio esa forma de cambiar de algún modo, ¿no?, nuestra vida, Berta, en 3 meses, que 3 meses se pasan así, Total, volando, y total. podemos ser personas Sí, nuevas. Así que esas son sí. oportunidades únicas. Siempre me pueden enviar mensaje directo también si necesitan lo que es terapia de pareja, todo esto, sin problema ninguno. Muy bien, Berta, pues gracias por todo lo aportado A en el día de hoy. vosotros. Gracias también a todas las personas que han sumado su experiencia aquí para que podamos nutrir esta charla. Y Berta, me encantaría que fueras tú la encargada de cerrar y de despedir la entrevista y de despedirte de todos y, bueno, lo que quieras aportar, por supuesto. Pues nada, daros las gracias, muchísimas gracias por este espacio, gracias a todas las personas que estáis ahí, que preguntéis. Yo os invito también a que si necesitáis lo que sea, tenéis preguntas de lo que sea, me podéis a mí preguntar también sin ningún tipo de problema. Y nada, y estamos aquí para aportar un poquito de conciencia y sobre todo lo que yo siempre le digo a las personas que acompaño, que al final tengamos mucha más paz interna en nuestras relaciones, que nos dejemos de cosas, que esta palabra también está muy de moda, cosas tóxicas y que de verdad que cuando empezamos a trabajar en nosotros, empezamos a resonar con historias totalmente diferentes. Ahí está la verdadera transformación, el verdadero cambio. Me pasó a mí, o sea, lo tengo clarísimo que eso es así y a todas las personas a las que me han acompañado lo han podido comprobar también. O sea que les animo a todos y nada, muchísimas gracias. Gran enseñanza, Berta Fernández. Un abrazo, Berta, para ti. Besitos Abrazo, para gracias. todo. Y nos vemos en el próximo directo, como siempre, aquí en Mindalia Plus. Gracias por estar. Gracias.